Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social a qué artículo de la Declaración Universal de los DDHH corresponde el enunciado. Artículo N, grados 25. 225. Los hombres y las mujeres tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia a partir de la edad nubi. 226. A partir de la edad núbil, tienen derecho a casarse y fundar una familia. Los hombres y las mujeres. 227. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo. 228. Toda persona tiene derecho a la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, mediante la enseñanza. 229. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Conforme a ley. 230. Nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos los seres humanos. 231. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 232. Es la base de la autoridad del poder público. La voluntad del pueblo. 233. Toda persona tiene derecho a buscar asilo, en caso de persecución. 234. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 235. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. 236. Toda persona tiene derecho a manifestar libremente su religión o creencia, individual y colectivamente. 237. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. 238. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 239. Toda persona tiene el derecho de acceso a las funciones públicas de su país en condiciones de igualdad. 240. En una asociación, nadie podrá ser obligado a pertenecer. 241. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. 242. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. 243. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 244. La libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, se realiza por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 245. Podrá contraerse el matrimonio solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos. 246. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 247. Tiene derecho a la seguridad social, toda persona como miembro de la sociedad.